volviendo loco a mi corazón. Carita de tramposa, tú me estás matando. Yo solamente quiero una definición. Carita de tramposa, tú me estás matando. Yo solamente quiero una definición. Que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no. Me tienes todo el tiempo, yo me muero por tu amor. Que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí. Si tú me das un beso sería muy feliz. Dime que sí, amor. Y si me acerco no pasa nada. Me quieres nada, mucho, poquito. Y si me alejo tiras besitos. Me quieres mucho, poquito, nada. Y si me acerco no pasa nada. Me quieres nada, mucho, poquito. Y si me alejo tiras besitos. Corazón, carita de tramposa, tú me estás matando. Yo solamente quiero una definición. Carita de tramposa, tú me estás matando. Yo solamente quiero una definición. Que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no. Me tienes todo el tiempo y yo me muero por tu amor. Que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí. Si tú me das un beso sería muy feliz. Y si me alejo tiras besitos. Me quieres mucho.